que me muera tan insensible. Y tú mentiste, y tú me engañaste. Pero sé que el destino me volverá a poner en tu camino. Y a las mujeres, ¿quién las entiende? Solo entre ellas se comprenden. O a veces, y entre ellas. No, no quiero verte en este momento. No, no seas tan hipócrita. Olvida tus miedos. No seas tan insegura. Y tú siempre mentiste. Y tú me engañaste.